Esta es Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez desde Santo Domingo. En los 102.9 y 95.1 MHz transmite Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez. BHD, el futuro que quieres, te da la hora. Son las 11. Thank you. Thank you. 102.9 y 95.1 MHz transmite Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez. ¿Ya tienes tu membresía Amigos Centro León? Con tu aporte anual contribuyes con la realización de proyectos de arte y cultura dirigidos a estudiantes, docentes y artistas. A cambio, recibirás beneficios diversos, como entradas gratuitas a las exposiciones, descuentos en cursos, talleres, productos de tienda y cafetería y mucho más. Estudiante, artista, individual, pareja, familia, colaborador, solidario, mecenas y corporativo son las opciones que tenemos para ti. Contáctanos o visita nuestra página web centroleón.org.do y conoce más detalles de la membresía Amigos Centro León. Centro León, un lugar donde todo el mundo se encuentra. Thank you. are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. For you folks, wherever I go, in the roaring crab's boom, or in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the high. Till you let me spend my life. Esta es Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez, desde Santo Domingo. VHD, el futuro que quieres, te da la hora. Son las 12. Thank you.

102.9 y 95.1 MHz transmite Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez. Centro León, un lugar donde todo el mundo se encuentra. Tus ritmos, tus sabores, tus colores, tus ideas. Encuentra tu cultura. El Centro León está en Santiago, abierto de martes a domingo. Centro León, un lugar donde todo el mundo se encuentra.

Thank you. Thank you. en los 102.9 y 95.1 MHz, transmite Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez. Thank you.